enamorando. Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal. Y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas hoy, hay un lugar tan especial, tan especial, donde yo contigo quisiera estar. Estoy al borde de la demencia. Mis amigos dicen que he cambiado, que no soy el mismo chico del pasado. Mujeriego, mal portado, que me tienes hipnotizado. Quisiera saber, yo quiero entender lo que tú has hecho conmigo, mujer. Que me tienes dominado como un loco, enamorado. Porque tu amor, amor, amor te tiene mal. sigo buscando la manera de explicarte cuánto te quiero. Y parece que no existen palabras para la magnitud de este sentimiento. Eres la luz que me ilumina la vida, mi sol, mi esperanza, tú mi melancolía. Eres mi pena y también mi más linda poesía. Mi fantasía, inspiración en mi canto. Eres mi alegría, tú secaste mi llanto. El sol de mis días y del cielo siento que eres el manto. Como un milagro que nunca. Cualquier cosa, amor, si tú volvieras. Larga esta vida, larga la espera. Estoy sufriendo esta soledad, tu ausencia quema. Esta ansiedad de quererte y no poder besarte me va a matar. Si no vuelves pronto a consolarme ya, devuélveme tu amor. Devuélveme. Devuélveme el color azul del cielo que te vi. Envía que detenerte y no poder besarte. Me va a matar si no vuelves pronto a consolarme ya. Devuélveme tu amor. Devuélveme el amor. Devuélveme. Que un día yo te di. Devuélveme las ganas de sentir y de vivir. Devuélveme el amor. Los versos que escribí. Devuélveme. Sorprende y descontrola, que mí cautiva y me provoca. Hay algo en ti. Hay algo en ti que no había sentido por nadie, que me alimenta y quita el hambre. Hay algo en ti. Hay algo en ti que multiplica los latidos de mi pecho. Me domina, me dan ganas de soñar. Hay algo en ti que no comprendo, es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Nuestro amigo Jerry Rivera. Hay algo en ti que hace temblar hasta los huesos, me hace pensar lo que no debo. Hay algo en ti. Hay algo en ti que descontrola mi equilibrio, me hace llegar hasta el delirio. Hay algo en ti. Hay algo en ti que multiplica los latidos en mi pecho. Eres brújula y mi guía al despertar. Hay algo en ti que no comprendo, es algo sobrenatural. Camino, camino, y te veo, te veo. mis pensamientos. No hay forma, no hay forma que olvide, que olvide los momentos vividos y eternos. Y si estás conmigo no habrá oscuridad ni caminos que nos lleven a la soledad. Para siempre me quisiera esconder. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Te imaginé abrazándome y me encontré besándote. Amanecer para mí, nadie ha podido ni podrá tomar tu lugar. Eres mi chica ideal, a quien quiero querer. No pareces real, preciosa mujer. Mi chica ideal, de mi jardín a través. Yo te quiero amar hasta envejecer. Mujer. Mi chica ideal, de mi jardín a través. Yo te quiero amar hasta envejecer. De ti me siento enamorado, siento enamorado. De ti me siento enamorado, siento enamorado. De ti me siento enamorado, enamorado de ti, de ti, de ti. Chino y Nacho. Eres la margarita que adhiero y me embriagas en tu beso, tu caricia, tu sonrisa, tu ardiente mirada. Es saber que hay comodidad cuando en la intimidad mi mano se desliza suavemente en tu piel erizada. Es que no se enteraría la gente si este cuarto hablara. Es el momento de hacer el amor, no nos importa nada. Se me salen mil los de demente, estilo de malvada. Y luego reposamos con los rostros en la misma almohada. Yo enamorado, sí, tú enamorada. Yo ilusionado, sí, tú ilusionada. En ti yo conseguí lo que me faltaba. Pretty girl, y te encontraste en mí lo que tanto buscaba. Tú y yo no discutimos nunca, no para nada. Tú y yo no conocimos esa linda madrugada. Desde allí tú me zumbaste la flechada. Bajo un cielo fundido de estrella y la luna asomada. Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada. Prefieres estar libre que con novio ya amarrado. Luego a mí me conociste con la primera mirada. Yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada. Yo enamorado, sí, tú enamorada. Yo ilusionado, sí, tú ilusionada. En ti yo conseguí lo que me faltaba. Eres mi chica ideal, a quien quiero querer. No pareces real, preciosa mujer. Mi chica ideal, de mi jardín a través. Yo te quiero amar hasta envejecer. Eres mi chica ideal, a quien quiero querer. No pareces real, preciosa mujer. estás escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. Chino Nacho. Looney Tunes. Esta es mi forma de decirte hoy. cielo es igual, contigo quiero estar. Me miras, hablamos, reímos, bailamos quizás, la cosa se nos da. Me caes bien, sé que yo a ti también, ¿por qué no nos besamos? Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual, pero eres una señorita original. Wow. Usted por la galaxia me tiene volando. Yo siento que en las nubes estoy acariciando. Y es que de ti me voy enamorando. Me voy enamorando.

Nicaragua y El Salvador, Costa Rica, Panamá y allí brincamos pa' Ecuador, Jamaica, Cuba, Trinidad y Tobago con ese calor, Brasil, Aruba, Guyana, Barbados, vamos en mi avión. Venezuela, Dani, Chile, Nazú, Colombia, Dominica, República, Argentina, Guatemala, Perú, and Puerto Rico. Anywhere you want to go, I'll take you. tu carita bella. Contigo fuero, mi cuerpo sube y voy directo a acostarme encima de una estrella. Que soy mejor que Superman y lucharía contra el mal para poderte rescatar. Yo soy príncipe y protagonista de un cuento de amor. Que lucharía contra un dragón para salvarnos tú y yo. Y conquistar tu corazón. Te invitaría a hacer un viaje por la luna en mi nave espacial. Luego mirarte y confesar. Oh, oh, oh. Si estoy junto a ti, el cielo azul puedo alcanzar. Si estoy junto a ti, puedo vencer a Superman. Si estoy junto a ti, por ti yo puedo hacerlo todo. Ser feliz de cualquier modo. Con un beso me transformo en alguien más. Si estoy junto a ti, si estoy junto a ti. Lo que me está pasando no es ficción. Hasta que pierdo la razón. Que pierdo la razón si no se tengo conmigo. Yo dejaría Marte o a Plutón. Hoy desperté amándote, me la pasé cansándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazar. Conocimos esa linda madrugada. Desde allí tú me zumbaste la flechada. Bajo un cielo fundido de estrella y la luna asomada. Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada. Prefieres estar libre que con novio y amarrado. Luego a mí me conociste con la primera mirada. Yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada. Yo enamorado, sí, tú enamorada. Yo ilusionado, sí, tú ilusionada. En fin, yo conseguí lo que me faltaba. Eres mi chica ideal. A quien quiero querer. No pareces real. Preciosa mujer. Mujer, mi chica ideal de mi jardín. escuchando un estilo musical chino y Nacho.